Lección número 11. Nuestra esperanza. Para el 11 de junio de 2011. El vestido de bodas. Sábado 4 de junio. Escucha para el estudio de esta semana Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 9. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Daniel capítulo 7, versículo 10. Y Génesis capítulo 3, versículos 9 al 19. Para memorizar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. La historia cristiana tiene muchas páginas oscuras. Profesos seguidores de Cristo han hecho cosas horribles, y la profecía indica que se hará todavía más mal en el nombre de Cristo antes de que Él retorne. Las parábolas que consideraremos esta semana son fascinantes y revelan la triste verdad de que no todos los que profesan seguir a Cristo lo hacen. Por supuesto, ¿quién puede juzgar entre los fieles y los infieles? ¿Quiénes somos para mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo capítulo 7, verso 3. Solo Dios puede hacer ese juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes de que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Palabras de vida del Gran Maestro, página 251 y 252.